Y en esta anteúltima parada se suma nuestro compañero Javier Piccolo con una columna muy copada de literatura, aclamada siempre. Y justamente el tema es Centenarios del 2022. Bienvenido, Javi. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un poco demorado hoy, tuvimos unos temas de comunicación. Sí, estuvimos un poquito antes con un desarrollo de noticias, dijimos, bueno, para no cortarte y poder escucharte bien, cambiamos ahí unos minutos y después no había chance de conectarnos por llamada, por WhatsApp, por teléfono. No hay que cortar las noticias porque el mundo es terrible, pero lo que va a salvar al mundo es la literatura, son los libros lo que va a salvar al mundo, sin dudas. Buen día. Sin dudas, pero ¿qué duda cabe? Ninguna. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Ante nuestros ojos. ¿A quién le importa la inflación? ¿A quién le importa la inflación? Guerra en Ucrania, ¿a quién le importa? La solución para todo son los libros de la literatura. Sí, somos unos fundamentalistas acá. Somos gente encerrada que solo se dedica a leer y a estudiar los procesos literarios, las producciones de libros, porque esa va a ser la verdadera, la salvación. El verdadero camino. Es la que va la salvación de la humanidad. ¿Y qué sabe usted si estemos ahí en una catástrofe nuclear leyendo, no sé, Rayuela? Dostoyevski, lo que salió cada uno. Siempre soy de idea que ante una catástrofe nuclear no vamos a agarrar un libro, vamos a matarnos unos a otros. Pero bueno, podemos invertir ahí la... pensamiento medio mágico, pero qué sé yo. Pero es lo que hacemos, así que lo tenemos que defender, ¿no? Y no sé si usted vio, Javi, o la gente ha visto, hay un meme muy copado que anda circulando que sale gente que lee y sale uno, o sea, dibujito, ¿viste? Muy prolijo, boinita, ¿viste? Muy Ajá. prolijo. Y dice gente que escribe abajo y con un pucho en la mano, rescabio. Dígame si bueno, usted... Sí, bueno, suscribo. ¿Qué sé yo? Un poco de esto, un poco de aquello. Hay gente que fuma, chupa y se droga y no escribe. También, pero a mí me pareció como bueno un poco. Sí, de lo que pasa es que hay un inconsciente imagen. Un poco así. Hablando de memes, si quieren seguir memes medio ñoños al respecto de la literatura, hay una página de memes re divertida, a mí me divierte mucho, es Memepedia Literaria. Memepedia Literaria. muy divertida, aparecen ahí. Hablando de memes, que es una cosa muy de este siglo XXI, muy de estos últimos años del siglo XXI, pero nos vamos a retrotraer, vamos a jugar un juego, vamos a llamar al Doc Brown y a Marty McFly y vamos a viajar a 1922 para permitir o para evitar algunas cosas. Bueno, ¿y qué pasó en 1922, compa? Ustedes vieron que se acerca fin de año, se está terminando el 2022, se está terminando el centenario de 1922. A la gente, a todes, nos gustan los números como redondos, ¿no? Porque no decimos, che, vamos a festejar así, vamos a hacer un evento para celebrar que hace 27 años y medio sucedió algo maravilloso, ¿no? En general no lo hacemos, ¿no? Nos festejamos los cumpleaños de a uno, los cumpleaños de las decenas le ponemos un poquito más de onda, por ahí digo esto para la gente que está entrando con la cuarta década, ¿no? Yo tengo muchos amigos que están cumpliendo 40 y hacen festejo como si fuera su cumpleaños de 15 más o menos. Pero tengo me gusta el número grande, ¿no? Y 100... Y 100 es como el número redondo por antonomasia, ¿no? Dividimos la historia en siglos y demás. Entonces decimos, ¿qué pasó en 1922? Porque me enganché un poco con el tema que fue el centenario, e insisto con esto, el centenario de Antonio Di Benedetto, del cual ya hemos hablado holgadamente en estas columnas. Si Antonio Di Benedetto estuviera vivo, estaría cumpliendo 100 años, estaríamos festejando todos el cumpleaños, seguramente nos hubiera invitado a ninguno de nosotros, porque era bastante agreta, hay que decirlo también, no nos hubiera invitado si hubiera cumplido 100 años, pero se lo festejaríamos igual. Pero no solo Di Benedetto nació hace 100 años, pero pasaron muchas cosas a nivel de la literatura en 1922 que ahora cumple 100 años y se han empezado a revisitar y se han empezado a ver. Una cosa para tener en cuenta, ya no está Osvaldo Bayer entre nosotros para recordarnos que también hace 100 años fueron los fusilamientos de la Patagonia Rebelde. En enero de 1922, el teniente coronel Varela ordenó el asesinato, la matanza de un número indeterminado de obreros, porque todavía al día de hoy no podemos saber cuántos obreros fueron fusilados en los campos patagónicos, pero también eso me parece importante recordarlo, y seguro Osvaldo Valle, que también es un poco fanático de recordarle las fechas y mantener siempre viva la memoria, me parece que él lo hubiera hecho, así que también lo traemos acá a colación. El asesinato por parte del Estado Nacional de miles, de cientos y de miles de obreros en la Patagonia Argentina. Aparte de haber nacido en el Día de los Muertos de 1922, el señor Antonio Di Benedetto, nacieron otros escritores que también marcaron una huella muy profunda en la literatura. Y pienso en dos muy puntuales. Uno de ellos es Jack Kerouac. No sé si lo conocen, si les suena, si por ahí lo han visto. Se han hecho películas sobre su vida, se han hecho películas sobre sus libros. Uh-huh. Y Jack Kerouac tiene un relato. Es uno de los fundadores de la generación Beat, ¿no? Esta generación, todas las personas nacidas en el 22, sobre todo en el hemisferio norte y en Europa, van a estar muy signadas por los eventos de la crisis del 30, la Segunda Guerra Mundial y uh-huh. todo lo que vino después de eso. Que hablando del apocalipsis nuclear, el apocalipsis nuclear ya sucedió y fue en la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos decidió tirar dos bombas atómicas en Japón. Entonces, ¿qué quedó después de eso? ¿Cómo se reordenó el mundo? Y demás, ya le corresponde un poco más a los historiadores meterse un poco en eso, pero no tenemos que dejar de lado, ¿no?, que toda esta generación estuvo muy signada por todo lo que sucedió en la guerra y el mundo polarizado que vino después. Y en medio de eso, Jack Kerouac, junto con otros autores de su generación, fueron conocidos posteriormente, porque las generaciones no se ponen nombre a sí mismas, como la generación Beat, ¿no? Uno de los principales textos de esta generación Beat fue justamente escrito por Jack Kerouac, que es En el Camino. Así que aprovechamos también como para ir tirando recomendaciones de libros y demás. Gente hablando de este estereotipo del escritor fumando y tomando. Bueno, estos chicos también fumaban y tomaban y también experimentaban un poco con algunas droguitas psicodélicas y cosas. Que también es una marca muy muy muy muy de la época de irse al desierto del sur de California a experimentar con drogas psicodélicas y ver qué pasaba después. Uh-huh. Ese fue a grandísimos rasgos Jack Kerouac. Y hablando de una generación marcada por la guerra, otro autor también estadounidense que nació en 1922 fue ni más ni menos que Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut, no sé si quizás no es tan conocido para el público masivo acá en América Latina, a pesar de que una editorial muy bonita de Buenos Aires ha publicado casi su obra completa, que es, estoy hablando de La Bestia Equilátera, que ha publicado casi todas las novelas de Kurt Vonnegut con ilustraciones de Liniers. Las tapas están todas ilustradas por Liniers, y se pueden conseguir casi todos sus libros ahí, y también se pueden conseguir de otra forma. Kurt Vonnegut fue soldado en la Segunda Guerra Mundial y vivió otro tipo de apocalipsis, no nuclear, pero estuvo preso, o sea, fue prisionero de guerra del nazismo en la ciudad de Dresde, en Alemania, que la ciudad de Dresde sufrió, en palabras de Vonnegut, el bombardeo más brutal de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo los bombardeos nucleares, solo que no fue con armas nucleares, sino con una cantidad de bombas que destruyeron y dejaron a cero la ciudad con un objetivo que no era ni siquiera no era un objetivo estratégico, no era un objetivo militar, era sencillamente una demostración de poder, de una demostración de poder de fuego, en la cual obviamente se cagaron en la población de la ciudad de Dresde y demás. Y eso lo marcó mucho y eso lo llevó también a escribir su novela más famosa, que se llama Matadero 5, que va un poco es bastante autobiográfica, y aparte, además de ser autobiográfica, toma un poco como un poco un delirio y le mete algunas cosas de ciencia ficción. Mira, y demás. La literatura de Vonnegut es súper divertida. Matadero 5, Hocus Pocus, Desayuno de Campeones, Payasadas, Madre Noche. Siempre, cualquiera de estas novelas, cualquiera que se acerque a ellas va a encontrarse con un autor que escribe muy bien desde ya, pero además de eso, hace que la novela, que la trama sea divertida, mezcla géneros, mezcla tiempos, mezcla narradores. Vos sabés que no puedo dejar de hacer una revisión o un parangón con lo de Saramago, ¿viste? Saramago también, un gran revisionista de algunas cosas, críticas, ¿no? Muy crítico, pero tiene dejos de humor. Sus novelas, hay pasajes muy pequeños donde causa alguna gracia, sí, por la crítica que hace. Sí, tal cual. Y hablando de humor, otra cosa que sucedió en 1922, a nivel literario, un libro para cagarse de risa. El Ulises de Joyce fue publicado en 1922. Oh. Ulises, la gran obra de James Joyce, que es para reírse un montón. Bueno, no. Y esto, bueno, no sé. Espero que nadie se acerque a Ulises con la intención de reírse, pero no deja de ser una obra basal de la literatura del siglo XX que modificó la forma de escribir y amplió el campo del literario de su época, y lo sigue haciendo incluso al día de hoy por su experimentación con el lenguaje, la inclusión de los monólogos interiores, todas esas escenas que suceden en la vida de un hombre en 24 horas, en un libro de casi 1000 páginas. El Ulises, dicho sea, Joyce se inspiró, no me acuerdo si en Carlitos Jung o en Don Freud. Claro, no me acuerdo bien. Una sociedad muy psicoanalizada, o sea, no muy psicoanalizada, sino que estaban experimentando mucho en esa época con los nuevos descubrimientos, los nuevos aportes a la psicología que estaban haciendo Jung, que estaban haciendo Freud, eso también afectó mucho a las artes, ni hablar de cómo pegó por el lado de los surrealistas. Tal cual. Sí, de una. A mí, te digo la verdad, me lo arranqué 3 veces y siempre me aburrió. Hay un libro que me aburrió. Es un libro difícil. Roberto Arlt lo cita como para burlarse un poco de los intelectuales en su prólogo a los lanzallamas, como dice, bueno, la gente que sabe inglés entonces lee a el Ulises en inglés, un palo y dice para que Borges, por libro, sí. Y le tiene un palo a Borges, al Grupo Sur y demás, que estaban leyendo todas estas cosas en inglés y decían que esto era mejor y solo lo podían disfrutar unos pocos. Sin embargo, no, esto también es un dato interesante. La primera traducción, o sea, la primera edición en español del Ulises se hace en Argentina. La hace un emigrado catalán, Subirats, y fue la primera traducción al español que hubo publicada del Ulises de Joyce. Esto fue igual posterior, fue casi 20 años después de la publicación de Ulises en inglés, y posterior al prólogo este que hace Roberto. Así que después de eso lo pudieron leer muchas más personas en Argentina, no solamente la gente tenía en inglés, entre otras Di Benedetto, que se declara en varias entrevistas como un libro de cabecera, el Ulises de Joyce. Y si nos venimos hablando de mamotretos publicados en 1922, no podemos dejar de lado la monumental obra de Marcel Proust, que es En busca del tiempo. 7 tomos, 7 cada uno tomos, un mamotreto. Sí. Ha habido mucho trabajo de edición posterior porque se han hecho extractos, capítulos, partes y demás que se han publicado de esa forma, porque la verdad también hace que sea inaccesible para cualquier persona como ir y comprar 7 tomos de literatura pura y dura, que es lo que hace Proust. Y termina siendo, bueno, Proust y Joyce terminan siendo escritores bastante de nicho, como escritores para escritores, ¿no? Que gente muy muy en el métier se metían con eso, ¿no? y los valoran y los revaloran, los estudian y los estudian mucho. Y otros, pero ya si nos alejamos de los mamotretos, también en 1922, que también ahora está cumpliendo 3 años, aparecen 2 libros de poesía que también van a revolucionar la poesía en inglés y en español. Empezamos con el español, que en 1922 se publica Trilce. Trilce, el librazo de poesía, también difícil. O sea, en los años del año 22 parece que todo era un poco más difícil, ¿no? pero Trilce, si le damos una oportunidad, si lo buscamos, Trilce de César Vallejo, ni más ni menos, y me pongo de pie. Aprovecho la impunidad de la radio, ¿no? Porque nadie me está mirando. Estoy acostado en realidad. Pero César Vallejo publica Trilce en 1922, que también marca un hito en la poesía de la modernidad, y marca un quiero. Son estos libros, todos estos libros y muchos de estos autores, la importancia, por ahí en el momento no fueron tan importantes cuando fueron publicados, no fueron tan leídos, no fueron exitosos, por caso a Antonio Di Benedetto, pero estos pequeños hitos que van dejando marcan un cambio en cómo se venían haciendo las cosas, y son grandes obras. O sea, las grandes obras son grandes obras porque después de entrar a ellas uno no puede salir igual. Básicamente, la humanidad no puede salir igual. O sea, no se puede escribir igual después de todo lo que ya se ha escrito, ¿no? Javi, te agradecemos por este columnón. Te pedimos mil disculpas porque estamos ahí con los tiempos súper exactos. Es una columna de 100 años, así que va a ser una columna de 100 años. De 100 años. En el 2122 terminamos la columna. Javi, ¿cómo te podemos encontrar para la audiencia? En las redes, para estar conectados con toda esta data que vos manejás. Yo esta data la manejo, es una cosa exclusiva para la mosquita. Si no escuchan la radio, no pueden. Esta data es exclusiva para la mosquita. Si no escuchan la radio, se lo pierden. Se me está ocurriendo ahora, sería muy bueno esto, ponerlo como tipo podcast. Me parece que tenés el merecimiento que da la palabra. Listo, se vienen los podcast Mosquitera 2023, podcast Mosquitera. ¿Qué les parece? Columna de Javi. Tenemos un montón. ¿Qué nivel, hay qué nivel? Mucho, mucho para sacar con esto. Un gran abrazo, Javi. Te saludamos. Bueno, que tengas. En las redes soy Javier Piccolo, me buscan así y soy yo. Que soy yo. Bueno. Ahí van a encontrarse con Your Face. Sí, está todo, todas mis redes son abiertas, así no tengo mucho prurito con la intimidad y eso. El hombre de la máscara. Un gran saludo, Javi. Bueno, acabamos. Saludos a todos y abrazos. Dale, gracias. Escuchar un columnazo del Javi, con un montón de temazos como es el centenario de la literatura.